Bienvenidos a esta nueva edición de Egocentrismo Payaso. Egocentrismo Payaso es este estúpido podcast que me doy a la tarea de hacer con el único propósito de mantener los nervios en su lugar, pero estas últimas semanas no lo he logrado tanto, aunque he podido mantener un equilibrio en mis emociones. La verdad es que tengo unas ganas imperiosas de mandar a todos a chingar a su madre. La vida es horrible, la vida es un infierno. Y pues nada, este podcast es una manera de mantenerme ocupado, fuera de mis actividades cotidianas que estos últimos días me han mantenido bajo una presión. Pues que no es realmente una presión exterior, sino una presión que yo mismo me pongo. Y pues nada, no sé, en esta ocasión este podcast va a ser un podcast muy patriótico, muy nacional, como siempre, la mexicanidad es una cosa que hay que llevar a las últimas consecuencias. Hay que delimitar nuestra relación con el mundo, hacerle ver a los demás que no somos como ellos, que somos peores. Y pues no sé, estoy diciendo demasiadas estupideces. Sí, bueno, en esta edición trataré de mantener un orden cronológico de situaciones que han acontecido desde el episodio anterior, que fue grabado un 22 de agosto, a los pocos días de que grabé la edición número 0 de esto. Murió Juan Gabriel, el hijo más querido de este país y de este continente, quizás, bueno, de América Latina al menos. Y pues no sé, habrá que arrancar con una especie de homenaje a ese señor que, pues si bien es cierto, representaba muchas de las cosas que más odio de este país, se metió hasta la médula de la cultura mexicana y de las familias. No sé, recuerdo a mi abuela, a mi mamá, a mis tíos cantando sus canciones. Recuerdo buenos y malos momentos. Y pues no sé, la verdad es que aunque a mí me vale un poco verga su vida y obra, pues cabe tomar en cuenta la opinión de la gente. Sí, siempre. Señora, ¿y usted qué opina de que hoy se cumple un mes de su muerte? No, pues que mi padre lo siente en su santa gloria y pues ni hablar, o sea. Pero él lo vio a mi viernes, yo, si fuera familiar de él, yo lo hubiera enterrado vivo y no verlo quemado. tratando de ser mejor. Yo seguiré tratando de ser mejor. Buenos días. El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerde en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Inversión pública ineficiente. Gasto público excesivo, despilfarrador, inflacionario. Deuda externa excesiva y enajenante. Economía petrolizada. Política económica equivocada, medidas correctivas desarticuladas y balbuceantes, y otras más que son ofensas y desahogos de los que no me ocuparé. Pareció que por momentos no podría seguir leyendo, sobre todo cuando hizo referencia a la situación de los desamparados. A los que hace 6 años les pedí un perdón, que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. Hicimos todo lo que pudimos, incluso nos lo han satanizado, pero afirmo que sigue siendo imperativo del sistema conquistar por el derecho y el desarrollo la justicia. Más no pude hacer. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. ¿Quién te va a enfrentar? Con su virus, el corrupción. contigo. Con tu profesionalismo y entrega. Con tu trabajo. Con tu esfuerzo. Con tu voluntad de servicio. Con tu compromiso y solidaridad. Contigo vamos a crecer. Creer en México para crecer con México. Estamos aquí de regreso en Egocentrismo Payaso. He estado grabando este podcast durante las últimas que serán 4 o 5 semanas, por lo que mi plan de hacer un programa especial sobre el mes de septiembre pues ya está totalmente jodido, porque hoy es un día 18 de octubre y pues sí, me tomó más de 3 semanas darle continuidad al segmento anterior, pero bueno, en el bloque anterior olvidé mencionar que Juan Gabriel estuvo en la prisión de Lecumberri por robo. Bueno, no por robo, se dice que fue inocente, pero pues acabó ahí gracias a que un señor rico lo acusó de haberse robado un radio de su casa y pasó 2 años ahí. Menciono esto porque en el episodio del 22 de agosto pues mencioné que el Archivo General era el aniversario de la creación del Archivo del Archivo General de la Nación, que pues está contenido ahí en lo que fue la excárcel de Lecumberri. Y pues bueno, a continuación daré algunas de las efemérides que encontré en la página de la Secretaría de Gobernación para el mes de septiembre. Pues sí, el día 4 de septiembre de 1969 se inauguró el sistema de transporte colectivo Metro. Pues ese gran medio de transporte que usamos todos y que la corrupción tiene hundido en la mierda. Es común que vayas en el andén y de repente huela a quemado porque alguna llanta se está quemando a la mierda. Puede que el humo se meta al vagón, toda la gente se empiece a asfixiar y muera. Y pues nada, vamos con más. En estos cines de la capital, en esta escuela de la gran ciudad, los raterillos se aprovecharán y hasta el rock, se llevarán. Me dicen en este lugar, porque trabajo casi sin cesar y sin el rol yo no puedo estar. Rock and roll, para bailar. Thank you.

no muy oficialmente ni muy seriamente, el fin de semana pasado, en la nueva tienda que esta ciudad necesitaba, llamada Vida Subterránea. Lugar que les recomiendo visitar ampliamente. Tienen un amplio surtido de punk, metal, cumbia, salsa, un poco de garage, y pues su colección de arranque está bastante decente. Seguramente irá creciendo y tendrá cada vez cosas más chingonas. Y pues bueno, en fin, si quieren ir a conseguir el libro que hice, pues pueden ir ahí y comprarlo. Para continuar con las efemérides del mes de septiembre, se supone que el 7 de septiembre de 1520, Cuitláhuac fue nombrado emperador de los aztecas. El 11 de septiembre se fundó la Academia Mexicana de la Lengua, esto en el año 1875, una institución que en este podcast nos encargamos de mandar a chingar a su madre, ya sea por mis trastornos del lenguaje relacionados con, pues no sé, yo supongo que un poco de dislexia, y pues marcados realmente por la estupidez. El 15 de septiembre de 1830 nació en la ciudad de Oaxaca Porfirio Díaz, ese gran dictador que estuvo en el poder por 30 años y que llevó a este país al progreso que tanto necesitaba en aquellas épocas. Y pues nada, continuemos con esta farsa. Yo así estoy bien. Gracias, quiero estar en concierto. Siempre me miro. Buenas tardes, chaparrita. ¡Ay! No pude, no pude. Ay, qué lindo. Bendito entre las mujeres. ¡Compadre! ¡Y nomás cómo vienes, compadre! ¡Ya ni la muelas! Dime, ¿qué no te da vergüenza? Pues sí me da vergüenza, pero me la aguanto porque soy muy macho. Nada de macho. Lo que pasa es que por eso te dieron de baja en la policía, por andar así. No, no, fue por mala voluntad. ¿Mala voluntad? ¿Pero de quién? Pues del comandante. No, lo que pasa es que aquella vez que dijo el comandante que hiciéramos todas las pistolas cuando la despistolización, yo cumplí con mi deber. Y tú le quitaste 80 pesos a ese pobre señor. ¿Qué nos dijeron que quitáramos? ¿Pistolas? ¿Y qué traía él? 80 pesos. A lo mejor era para comprar pistolas. No me vengas con movidas chuecas. ¿Te acuerdas cuando te dejé cuidando la tienda? Nomás llegaste ahí para que robaran la tienda inmediatamente. Y no hice correr a los rateros. ¿Tú los hiciste correr? Cinco cuadras los hice correr. ¿A los 8 rateros? Y no me alcanzaron. ¡Oh, no te digo bien! No, si me llegan a alcanzar traían unos cuchillotes. Tú explícame cómo fue esa movida. Porque en ese punto me acuerdo muy bien cómo está. A mí me dijeron que cuidara el orden. ¿Por eso? Pues eso era desorden. No me venga con cuento. Explícame bien cómo estuvo. Porque el comandante me está reclamando a mí. Pero, oye, me da coraje. Pero no te entiendo nada. Pues no te estoy diciendo nada. Pues dime algo para que yo te entienda. Pues, préstame 5 pesos, ¿no? Tampoco te entiendo nada. No, sí me entiendes. No he comido. Préstame 5 pesos, compadrito, ¿sí? ¿Eh? Pero me los pagas. No he comido. No, te vas a seguir emborrachando, compadre. No, compadre. Acá estamos sin compadre. ¡Ay, qué bien! ¡Arriba, mi compadre! ¡Arriba, mi compadre! ¡Arriba, mi compadrito! ¡A comer! Por saleroso. ¡Qué vive Estamos de regreso en este podcast imbécil, en el que me dedico básicamente a hablar mierda y pendejadas, más en este mes patrio. Bueno, este es un día 18 de octubre, pero la grabación de este podcast corresponde al mes de septiembre, porque pues soy una persona muy estúpida que no puede concentrarse en hacer las cosas en tiempo y forma, y pues nada, es por eso que estoy atrasado por un mes. Por un mes, qué mal. Pero bueno, al mal paso darle prisa y continuemos con las efemérides de este mes tan patrio. Este mes es un mes patrio precisamente porque en 1810, un 16 de septiembre, según la historia oficial y según las efemérides que hay en la página de la Secretaría de Gobernación, inició la Guerra de Independencia, de la cual pues no hay mucha razón de continuar celebrando, ya que pues no somos más que una nueva colonia de los Estados Unidos y del capital. Y pues nada, no sé, yo la verdad es que en estas fechas me pongo bastante amargoso, bastante neurótico, quiero matar a todo el mundo cuando salgo a la calle y los veo con sus pendejas banderitas. No entiendo a la gente que hace fiestas y decora sus casas con la bandera y el escudo del estado. Me parece que es una verdadera estupidez. Pues nada, un 17 de septiembre de 1874 nació el gran Ricardo Flores Magón, aquel gran personaje que nos dejó un legado ideológico bastante grande y bastante, pues no sé, bastante rescatable, más allá de del estúpido patriotismo que tenemos metido en la vena y que nos ha hecho tanto daño. Y pues bueno, también quería hablar de una cosa muy chida, muy loca, que pasó también el 17 de septiembre, pero pues tendré que esperar al siguiente bloque porque ya me quedé sin tiempo. Continuemos. ¡Está temblando! ¡Ah! ¡Afuera todos! ¡Ay, mamá, mis calcetines! ¡Vamos todos, hijos, ya! El cielo está rojo, comienza a temblar. La casa de al lado se va a derrumbar. También en mi cuerpo hay un grande dolor. Pues ya ni en el parque te puedo ya hablar. Si yo te quiero, si yo me muero, ya por tu amor. Comprende mi vida que no puedo más. Que nada en el mundo te puede igualar. Que todo en el mundo lo puedo perder. Pero por nada del mundo te puedo dejar. Si yo te quiero, si yo me muero, ya por tu amor. ¡Ya, ya! ¡Ay, mi hijo, todos afuera! ¡Ya, sí! Papito, quiero un vasito de agua. ¡No se aburró un cuinche que no me entre con una chica! ¡Andy, le váyase! ¡Ya, váyase! Has estado, ya tengo tu amor. Viviendo y muriendo te pude tener. Seguir los consejos está por demás. Pues ya no te quiero y todo da igual. Si yo te quiero, si no me muero, ya por tu amor, ya. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Para los que trabajamos en televisión, esta imagen se llama irse a negros. Para la Ciudad de México, esa mañana del 19 de septiembre de 1985, esta imagen marcaba el comienzo de la más grande tragedia de la historia de nuestra capital. Nunca imaginamos que sería lo que fue. Al principio pensamos que lo único importante, estando a cuadro, era mantener la calma para poder calmar a quienes nos hacían el favor de vernos. De pronto arreció, tuvimos la necesidad de detenernos de este escritorio y cuando cobramos conciencia porque se queda uno en blanco, supongo yo que son segundos que pudieran finalmente parecer eternos. Piedra por piedra, techo por techo, ventana por ventana, hombre por hombre. Si alguien hubiera podido ver aquello desde el aire, hubiera marcado en el mapa de la ciudad nuevas heridas. Caía el Hospital General. Caía el Hotel Regis y se incendiaba. Caía en Tlatelolco el edificio Nuevo León. Caía el edificio 1A en el multifamiliar Juárez. Caía sobre la avenida Chapultepec un edificio de la revista Siempre. Caía la secundaria número 3, Héroes de Chapultepec. Caía el CONALEP en las calles de Humboldt. Caer. Más de 300 edificios totalmente destruidos. Más de 700 a punto de ser solamente ruinas. Cientos más de construcciones que no podrán resistir en pie. Una fuerza brutal e incontrolable, ciega e impredecible, había tocado los cimientos de la ciudad. Allá en Chapultepec, donde las torres, tres edificios habían caído. Por el frente, los cinco pisos que daban dirección a nuestra casa. ¿Y tú? ¿Quién eres? Eres presenta a Lisa, Alan y Elías. ¿Y tú? ¿Quién eres? La Tierra está en peligro. ¿Y tú qué haces para salvarla? Moda divertida para galanes alivianados. Las mosquitas muertas te enseñan cómo hacer una hortaliza en tu propia casa. Naomi Campbell, de supermodelo a cantante. Recuerda que Eres ya está a la venta. Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico. Pithecanthropus atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Bueno, estamos de vuelta para su desgracia. Pues me quedé picado con un acontecimiento que no pude terminar en el bloque anterior. El 17 de septiembre de 1964, el presidente Adolfo López Mateos inauguró el Museo de Antropología e Historia en Chapultepec. Y pues lo que me emocionaba contar, que seguro todos ustedes saben, es que para la inauguración el arquitecto Enrique del Valle Prieto se empecinó en llevarse una escultura monolítica de 165 toneladas que según esto representaba a Tlaloc. Pues quería ponerla en el museo a como diera lugar, y pues esta piedra estaba ubicada en el pueblo de San Miguel Coatlinchán. Y pues la cosa es que según cuando se llevaron la piedra, pues hubo una gran resistencia ahí del pueblo, y hubo enfrentamientos ahí con el ejército y todo, porque pues no querían que se llevaran la piedra, que era colosal, pues ya les dije, 165 toneladas. Y pues la cosa es que los miembros de la comunidad, pues la gente que vive ahí, dicen que desde que se llevaron la piedra dejó de llover y pues todo se fue a la mierda. Disculpen, todo se fue a la mierda en el pueblo. Y pues nada, hay un documental muy muy chido que lo pueden ver con información mucho más detallada, que se llama La Piedra Ausente, y fue dirigido por el académico y cineasta Jesse Lerner. Y pues nada, está ahí en el YouTube, se los recomiendo ampliamente. Por otro lado, el 19 de septiembre de 1985, como deben saber, hubo un terremoto brutal en la Ciudad de México que pues demolió y destruyó gran parte de la ciudad, como bien pudieron escuchar en el bloque anterior, en el bloque musical. Y pues una de las tragedias más grandes que pasó en que ocurrieron en este gracias a este terremoto fue la muerte de Rodrigo González y de también me comentaron que murió Rigo Tobar en el gracias al terremoto. Y pues nada, Rodrigo González, ¿qué decir de Rodrigo González? ¿Qué sería de la ciudad sin Rodrigo? ¿Qué sería de muchos de nosotros sin Rodrigo? Yo siempre he pensado que pues, el Rodrigo para mí, para muchos de mis valedores, ha sido como pues ese hermano mayor que te jala las orejas y te pone en tu lugar, pero siempre con respeto y siempre siendo pues, un valedor, ¿no? Un valedor más que un carnal. Sus canciones pues nos han marcado por eso, porque nos han dejado unas enseñanzas así pues muy chingonas. Y pues no sé qué más decir. Se le rindió un homenaje que no podría no haber sido posible de ninguna manera. Y pues larga vida al profeta del nopal. Continuemos. Es un programa de radio. Enciende tu radio, por favor, chaparrita, en el 99.3 de tu FM. ¿Quién es? Espérate. Ya, ya está. Del otro lado de la línea está un galán que te quiere dedicar una mermelada. ¿Una mermelada? ¿Qué es eso? ¿Un galán? Los dejo, ¿eh? ¿Renata? ¿Sí? Soy Ulises. ¿Ulises? Sí, de Santa Fe. ¡Ah! ¿Quién es? Renata. Chica, tu madre, güey. Renata. ¿Sí? Dime. Solo quiero decirte que estás muy bonita. Ay, es un payaso. Y que no puedo dejar de pensar en ti. güey. No. ¿Qué tiene? No. ¿Puedes ir mañana a Santa Fe? No. No. Sí, creo que sí. Bueno, te dedico a esta canción. ¿Quién era ese güey? Ay, un galán. ¿Un galán? ¿Y Francisco qué? Ay, ¿Francisco qué? ¡Salud! Pues nada, aquí estamos de regreso en esta pendejada que ya lleva unos buenos minutos de duración. La verdad es que ya estoy hasta la madre. Pero bueno, el show debe continuar y debo terminar de poner todo lo que preparé para este episodio, que pues aunque no, sí es bastante, principalmente porque me tardé un chingo de tiempo en volverlo a hacer y pues los contenidos se iban acumulando y se iban acumulando cada vez más. Y pues nada, ahora me tengo que joder y continuar con esta maldita farsa. Haré un breve paréntesis en las efemérides del mes de septiembre para hacer mi recomendación de cómic del mes. Y pues nada, este mes haré una rápida recomendación del libro Días más largos que longanizas, de Gabriel Corbera, el gran Gabriel Corbera, este caricaturista catalán, que en esta ocasión nos trae un cómic cuyos personajes tienen un estilo acá muy loco, como de como de una época postapocalíptica en la que dos güeyes así bien mamados que dan la pinta de ser los personajes de un cómico, de una historia de acción, se encuentran atrapados en un castillo, en un lugar así bien loco. Pues nada, todo el cómic trata de esos güeyes así merodeando por el castillo en el que ya todos están muertos menos unos espectros locos. Y pues nada, todo es como un cómic muy existencial que les recomiendo comprar. Fue editado en España por Fulgencio Pimentel.

pues estoy de regreso con mi horrible voz dispuesta a culminar este martirio de aburrimiento en el que los he visto envueltos y los he invitado a colaborar. La verdad es que si ustedes por voluntad propia no cortaron este podcast hace varios minutos ya, es porque pues comparten mi característica primordial, que es la estupidez, y pues bueno, sobre eso no tengo ninguna responsabilidad yo. Para ahora estoy bastante harto de andar diciendo estúpidas efemérides de este estúpido país, y pues no me queda más que mencionar la última conmemoración, que es la del 26 de septiembre del año 2014, día en el que 43 normalistas y 10 compañeros más fueron desaparecidos y pues asesinados brutalmente por el maldito estado criminal en el que vivimos. Pues nada, como dijo Sudor, que reviente la justicia. Estamos hasta la madre de seguir dándole poder a gente de mierda. Y pues nada, espero ver colapsar este maldito estado antes de morir. Sería una cosa maravillosa. En fin, continuemos. De vida de nuestra población es preocupación de todos. Por ello, organismos internacionales y nacionales, tanto públicos como privados, colaboran con el CONAPO para crecer y distribuirnos mejor. Conjuntar esfuerzos para elevar la calidad de vida de todos los mexicanos, un objetivo de la política de población. Chilango, estamos bien locos. Ah, pues le fui a llevar serenata a mi ex esposa y su mamá me echó a la policía. Pues no sé, dijo que yo la había amenazado, pero no la había amenazado, si iba media canción apenas, ¿no? ¿Cuál le cantaste? Estaba cantando la de Mi Historia Entre Tus Dedos de Gianluca. ¿Cómo va? Dice, Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Y es que iba yo con otro amigo y vimos a la patrulla, pero le dije que corriéramos y me dijo, no, no vienen por nosotros. Y le digo, sí vienen por nosotros, y de repente nos agarraron. Ah, pues es que la suegra no me quiere porque alguna vez me robé a su hija. O sea, no nos casamos bien, me la robé, ¿no? Me la llevé de aquí al estado. Y de ahí nunca me quiso, no me quieren por ser chilango. Tengo una niña preciosa de 8 meses llamada Kimberly, con ella, sí. ¿Y luego entonces, cuál es la broma que le quieren y todo eso? Es que ella no quiere que me la acerque. Su mamá le ha metido muchas ideas. ¿Le pegabas o no? No, alguna vez discutimos como toda pareja, pero nunca hubo nada más. ¿Cómo te llamas tú? Carlos Israel Romo Gómez. ¿De dónde eres? Del estado de Hidalgo. De Tula, Hidalgo, soy de allá. ¿Y aquí vives ahorita? Ahorita vivo, sí, se puede decir que aquí, porque no tengo casa, no tengo nada. Me quedo donde me agarre el sueño, jefe. ¿O donde te agarre la poli? O donde me agarre la poli. Por ejemplo, estos días no he tenido que pagar hotel, gracias a Dios estoy aquí. Ah, no es cierto, ¿no? 20. Dale. ¿En qué canal va a salir? En el 6, en todo, Pabuelo. ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que hasta has deseado dejar. Como una extraña y sencilla pasión, pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Y bueno, este es el fin. Espero que lo hayan pasado bien. y si no, pues que al menos hayan estado haciendo otras cosas mientras escuchaban unas rolas que a mí me gustan. Espero que no hayan encontrado mi voz demasiado desagradable, y si fue lo contrario y se arrepienten de haber escuchado esto hasta el final, pues ni modo, se jodieron, nunca tendrán de vuelta esta hora y casi 20 minutos que los tuve perdiendo su tiempo. Una lástima en todo caso. Adiós. ¿Se siente feliz, Lupe? Me duele todo, mi hermoso cuerpo. iba a ir nadando hasta Mar de Plata, pero no podía llegar porque luego me di cuenta que es un río, no es un mar. Entonces la razón por la cual quería llegar es porque ahí me va a pasar mi cumpleaños en Argentina, en Buenos Aires, Puerto Madero, un lugar muy bonito con mi amiga Claudia y mi amiga Ángela, unas chicas muy buenas gentes. Entonces todo el mundo está invitado, si gustan y tienen tiempo, vayan y no me lleven regalos, porque no sé qué hacer con tanta cosa que tengo ya. Si es en efectivo, mejor. No van a creer que es broma. Bueno, amores, está todo el mundo invitado. ¿Ok? Pásenla divino, de una forma u otra.